canción del mar. Canción que finge el reír de alguna mujer. Mar, dime si piensa en mí, o si sufre el dolor que sufro por lo que fue. Mar, honda canción del mar, en cada ola de ti le miro llegar, y luego, luego siento que se va en las olas sin decir adiós. Y luego, luego siento que se va en las olas sin decir adiós. La ra, la ra, ra. De cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidara el sol azul, como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidara el sol azul, como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer, de amanecer, de amanecer. los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas. Y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Temor de ser feliz a tu lado, miedo de acostumbrarme a tu calor, temor de fantasía, temor de enamorado que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte.